que, lamentable que no me traje los correos electrónicos. Ah, muy bien, qué bueno. No, que con vean, que tú los leas, ¿cómo? Está bien. Pero muchas gracias por los comentarios del programa de ayer, que estuvo muy jalado, definitivamente. Ay, vaya que gustó, vaya que hubo quienes no se animaron a destaparse, pero bueno. El día de hoy es día de mitos, o por lo menos tratar de reventar mitos. Primero que nada, quiero saludar a Eugenio Herrera Núñez. Ah, de mitos, pensé que te referías a mitos, a mi problema, a mi congestionamiento de pulmonar, a mis vías respiratorias. Quisiera yo, pero no. Ah, Eugenio, okay, ¿cómo estás? Bien, bien, Toño, pues aquí. ¿Quieres a ver, eres presidente o eres...? Soy secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Y evidentemente, ¿cuántos mitos con respecto a la población hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas? Pero secretario técnico quiere decir el mero mero, ¿verdad? Sí, sí. Es una nominación. El que hace la chamba, por lo menos. Por lo menos el que hace. El mero mero que hace la chamba. ¿Pero sufres mucho ahí o qué? No. ¿Qué tanto puedes sufrir ahí? ¿Cuántos años tienes ya ahí? Nos encanta ese trabajo. Desde el 96. Desde el... Digo, tenías que recordarlo, no toques esos puntos que luego, que luego sacan la gente cuentas y dicen, no, pues hay gente desocupada que necesitamos acomodar, por favor. Otro mito poblacional, precisamente, sí, con respecto a eso. Y bueno, señor Matías, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Encarabonado, como dice Catón, porque precisamente por cuestiones de población. Sí, es que... ¿Qué se le atraviesa? No, una persona me afectó. Ah. Yo, bueno, es parte de la población. Un payaso que es agente de tránsito, me estoy trinando todavía, porque me hicieron víctima de una... Estoy seguro de que es un auténtico abuso de autoridad. Este tipo cometió una barbaridad ahí en contra de un chofer de un carro de sitio. Lo metió a la cárcel. Detuvo el carro, lo mandaron al corralón con grúa y toda la cosa, sin ponerse a considerar pues todo el perjuicio que causa, pero sobre todo que me atrevo a suponer que se hizo el lesionado, el lastimado, acude al seguro social buscando una incapacidad, el seguro social se la niega porque no le encuentra ningún daño físico, él se va al hospital Hidalgo buscando esa constancia médica y luego pretende que se la pague el chofer que supuestamente chocó con su patrulla. Es un abuso de autoridad. Estoy seguro que eso ocurre muy seguidamente, todos los días, en perjuicio de mucha gente que no tiene ni siquiera la oportunidad de darlo a conocer. Por eso estoy aprovechando que tenemos este ¿cuántos medio. ¿Cuántos payasos hay en tránsito? Pues yo nomás conozco al que se hace llamar Toquito, ¿no? Por lo menos él. Por lo menos él. Él es Toquito. Sí. Supuestamente está en educación vial. Uh-huh, anda de una pick-up, el que le pegó por atrás es un Zuru. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Y además, al llegar a los topes frente a tránsito. O sea, creo que es un abuso. Y me atrevo a publicarlo, a hacerlo público, presente, suponiendo que hay muchas víctimas todos los días de abusos de autoridad y que no se dan a conocer y que por lo tanto seguramente los jefes de tránsito lo ignoran, pero ya será tema de otro programa. Pues definitivamente hay que darlo. Por cierto, le recuerdo a usted, amigo Radio Escucha, 918-2370 es el número telefónico aquí en el estudio para platicar precisamente sobre este asunto de los mitos poblacionales y pues de una vez de los abusos de los tránsitos. Ay, sí. Aprovechando. Se va a ocupar. Mi estimado Eugenio, un famosísimo mito, sobre todo aquí en Aguascalientes, que es el primero que me gustaría ver si es cierto, no es cierto. Ese que dice que nos tocan de un montón de mujeres a los afortunadísimos hombres de aquí de Aguascalientes. De verdad que yo cuando era adolescente disfrutaba de ese mito porque dije, cuando me toque a mí, no, hombre, me voy a surtir. No, momento. Pero dicen que son tantas mujeres y tantos homosexuales, así de que o agarras una parte y agarras la otra. No preferiría nada más, a las féminas, definitivamente. No, lo otro también va implícito. No, rotundamente, ¿no? Y mis respetos para todos. Entonces, los homosexuales, pero bueno, no me gusta, no ni también siquiera lo consigo. También tienen derecho, no tienes por qué marginarlos ni privarlos de tu existencia. Bueno, dejando a un lado el asunto de los amigos homosexuales o que tienen preferencias sexuales de distinta índole, ¿sí es cierto que me tocan de a tres, de a cuatro, de a cinco niñas? No. ¿De una vez para salir? No. Mira, más bien sería todo lo contrario en determinadas etapas de la vida. O sea, que yo les toco a varias. No. Nacen más niños que niñas. La naturaleza es muy sabia. y nacen más niños, justamente porque otro mito, no somos el sexo más fuerte, lamentablemente no es así. Eso lo entendemos. El sexo más fuerte es el femenino. Dentro de las primeras horas, de los primeros días, de los primeros meses, es mucho más vulnerable un niño que una niña a cualquier enfermedad, incluso a perder la vida. Entonces, digamos que dentro de los primeros 18 años hay más niños o jóvenes que niñas. Sí. Después empieza a perderse una parte importante de la población juvenil por muerte por accidentes. Es mucho mayor la muerte por accidente masculina que la de los de las mujeres. Todavía no les da por tomarse en medio litro de tequila y darle a todo lo que da la motocicleta. Y se rompen la mandarina en gas. Y aquí en Aguascalientes, particularmente también por la cuestión de la migración internacional, que aunque ya se ha venido feminizando, de todas maneras son más varones que mujeres las que buscan el norte y se trasladan a Estados Unidos. Entonces, te digo, depende de la edad. Si nos tocan más mujeres... por hombre. Bueno. Pero después de los 75 años. Porque. ¿Cuándo ya para qué? Bueno, pues sí. Oigan, no, un momento. Por ahí hay una muy bonita frase que dicen que es lo mismo lo uno que el otro. Bueno, dicen. Sí, ahí sí, porque la esperanza. Perdón, de vida... sí le advertiste al secretario técnico del esquema del programa. El puro título lo debió de haber agarrado completito, ¿no? Sí. Ayer me dijiste a qué te referías con eso de romper y desarrugar y cosas ah, así. Bueno, entonces sí. Tú lo sabías. Entonces... ya te puedes sentir bueno, tranquilo. Bueno, no es un dogma demográfico, ni mucho menos. Entonces pero me tocan de más, pero de mayores de 75 años. Sí, te tocan de más, pero es metafórico, ya deja, olvídate de eso. No, mira, la proporción nunca llega a ser 2-1 ni por equivocación. O sea, estamos hablando de un índice de masculinidad que puede pasar de 98 a 104 a 106. Es decir, 106 mujeres por cada 100 hombres sería así ya un número muy fuerte, ¿no? Ajá. Jamás el hecho de que 2, 3 o 7 por varón, pues no, eso no. O sea, es precisamente no es a lo que yo quiero llegar. O sea, es absoluta y totalmente falso. Totalmente que hay una falso. Proporción sí, mayor. Sí, bueno, pero estadísticamente sí hay más mujeres que hombres. Ah, no, sí. Ah, ya en términos generales. Sí, claro. En Aguascalientes particularmente es mayor el número de mujeres. Por ejemplo... Sí. Una proporción de 52-48 estaríamos hablando más o menos, sí. Bueno, entonces ya queda... ¿Hubo alguna etapa de la vida de México en la que existiera esa diferencia tan marcada, que es lo que le hace soñar a Toño? No, lo que pasa es que es un concepto muy de la posguerra, cuando mueren muchos hombres, y que efectivamente hay países, yo recuerdo países como Paraguay, en los que cada varón sí tenía una o dos mujeres, y era no solo bien visto, sino casi la sociedad lo sentía como algo necesario para que efectivamente pues lograran todas las mujeres tener acceso a una relación. Cuando los curas hacían su agosto, por aquello de que dicen que los curas no van a la guerra. No, bueno. Disculpe mi ignorancia, ¿verdad? Pero es que ya ves que uno escucha cosas. Luego también hay capellanes en así también las milicias. Ya lo creo. Pero bueno, ahora, este fenómeno está muy bueno. Te voy a decir en dónde, no es un mito, pero al revés. En China hay por lo menos 100 millones de varones sin mujer. Porque al privilegiarse el tener un solo hijo y sobre todo en el medio rural no estar dispuestos a tener una niña. Una niña, así es. Entonces abortaban a la niña o la hacían parecer o lo que fuera para que el heredero, digamos, el hijo del matrimonio fuera un varón. Hay cerca de 100 millones de hijos... Sí. Que por eso el homosexualismo y toda esta situación en China es todo un problema. Oye, entonces, porque ahí sí hubo una preferencia marcada por el niño. Entonces quiere decir que pues van a tener que conseguir mujeres para 100 millones de dólares. Ahí sí. Oye, espérame. Más bien para poder ser productivos, para poder progresar como país, necesitamos vivir sin mujeres. Oye, pues en la máquina, entonces, pues plan con mañana lo del chino mandarín en las primarias aquí. Bueno, perdón. Bueno, eso ya tendría que... Toda expresión tiene un sentido, ¿eh? Aún broma, se diga en broma, se diga en serio, pero toda expresión tiene un sentido. La cuestión está en encontrarse. Ay, Oscar Ponce, ahí luego te vamos a preguntar. Todo tiene un punto G, fíjate. Y pues, ándele. Gracioso. ¿Te referías a eso? ¿En qué estabas pensando? De veras, pues se están haciendo aclaraciones cada rato porque... Ay, ya, Antonio. Bueno, yo estaba ya empezando a mover la barriguita. Oye, no me veas así. Pues no hables así. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces queda descartado que me tocan a mí el booty de mujeres. Descartado. Totalmente. Niños, ni modo. Sigan con lo del programa de ayer. Sí. Bueno, ahora... otro mito poblacional muy bonito es que precisamente existe una sobrepoblación. Tan es así que las políticas poblacionales en México, sobre todo en los años 70, nos endilgaban la idea de que, bueno, comenzando con lo de que la familia pequeña vive mejor, y luego después empezaron a meter el asunto de que pues hay que el control de la natalidad. ¿Pero sobrepoblación con base en qué? Es precisamente lo que quiero que me responda mi querido Eugenio. O sea, ese es cierto, en primer lugar, que si hubo algún riesgo en alguna época de una sobrepoblación y que las políticas poblacionales de los gobiernos anteriores ayudaron a resolver este asunto. Sí, sin duda, no solo la hubo, sigue habiéndola. O sea, esto de la sustentabilidad no es algo menor en términos poblacionales. Es decir, el planeta no tiene recursos, sobre todo en los no renovables, como para poder soportar una carga poblacional humana demasiado fuerte, demasiado importante. Por eso se empezó a hablar, por ejemplo, del índice de reposición, que lo ideal sería el que la humanidad se empezara a reponer a sí misma, pero ya no a crecer de forma expansiva. Quizá sí hemos venido superando situaciones como las de que iba a ser imposible generar, por ejemplo, o producir más alimentos. Se ha visto que sí hemos podido producir más alimentos. Ajá. Lamentablemente ahí sí no están bien repartidos en todas las mesas, pues ¿no? Está la bronca. Pero sí, en ese sentido sí se ha podido mejorar. No así en relación, por ejemplo, con contaminantes. Dicen que si China llega a tener el índice de consumo de por ejemplo de los Estados Unidos, bueno, pues el planeta se vería realmente muy, sí, muy amenazado. ¿Sí lo consideras tú que pudiera ser factible eso? Sí, bueno, ahí está el asunto del calentamiento global. No, y además, si empiezan a hacer cosas escépticas, va a llegar a Estados Unidos lo que le echen de allá. Porque mira, ahorita quiero que me platiques entonces sobre precisamente esas teorías que se pusieron de moda en los 60, pero primero vamos a un corte y nos regresamos. 9182370, comuníquese con nosotros. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia de Pulso de la Noticia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora y Raúl Cobos, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01-800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Toluca en el Apertura 2007. La fiesta del balompié mexicano. Toluca contra Chivas, domingo 11:45 de la mañana. A través de esta frecuencia. Esta temporada, en Aguascalientes, la publicidad como nunca la has visto. Grabados en vidrio, madera, tecnología láser. Tu marca quedará grabada para siempre. Promoprint, Avenida Héroe de Nacozari Norte, 803. Promoprint, impresiones y publicidad, pero ya. Llama 1-45-7982. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Sede Sol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ajá. En los años 9, 18, 23, 70 es el teléfono para que platique con el señor Matías, porque me está reclamando acá que no sé qué, y que nomás te hablan a ti, y que no, de plano acá la cosa está fea. No estás enojado, ¿verdad, Eugenio? Para nada, al contrario. Qué bueno, más te vale. Bueno, en los años 60 se puso muy de moda un librito de un señor llamado Paul Ehrlich, autor de un famosísimo libro que se llamaba Bomba Poblacional. Bueno, ahí el señor Ehrlich predijo que en los años 70 se habrían de morir cientos de millones de personas de hambre por la sobrepoblación. Que por ahí de 1980 a 1989, cerca de 65 millones de gringos se iban a morir de hambre. Que para 1999 la población de los Estados Unidos sería de apenas 22 millones de personas. Oye, pues habrá sido su único libro, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Porque con esas fallas, pues no creo que haya vendido muchos más. Y para acabarla, que para el año 2000 Inglaterra iba a dejar de existir precisamente porque toda su población se iba a morir de hambre. Ese libro, que fue el que uno de los que definió parte de las políticas de control de la natalidad, pues yo creo que a estas alturas, en pleno 2007, ya probó que fue una auténtica y reverenda tontería. Sin embargo, definió o formó parte de aquellos dogmas que definieron las políticas poblacionales de muchos países, entre ellos México. Y bueno, ahora nos encontramos precisamente, ya para dejarte a ti el micrófono. Sí, no dale chance. Sí, ¿no? Uh-huh. Que ahora resulta que, precisamente gracias a esas políticas, ahora resulta que dentro de unos 10 o 15 años vamos a ser un país o un estado de viejitos. ¿Sí, sí o no? Bueno, a ver, vamos por partes. Por pedacitos. Uno, el asunto de la fecundidad, sí, era sumamente alto. Aquí en Aguascalientes, recordemos, en los 70s, la tasa general de fecundidad andaba sobre 7.6 hijos por mujer. Luego te explicamos otra vez lo del punto 6, ¿no? El punto 6. Sí, luego vamos, sí, con el 7%. O sea, era un torso con patitas que iba detrás de los otros 7 niños, ¿no? Comentábamos con Matías que ha sido la gran revolución silenciosa de la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Esta disminución impresionante de hijos por mujer, al grado de que en Aguascalientes, y eso que tenemos la tercera fecundidad más alta del país después de Chiapas y Oaxaca. O sea, después de Chiapas y Oaxaca, la fecundidad más alta del país está en Aguascalientes. No obstante las medidas que se han hecho para reducir. Exacto, aún así. Se ha reducido 5 hijos por mujer en estos lustros, es decir, es un cambio vertiginoso. Ahora, desde luego que es ideal tener una sociedad para todas las edades, es lo que maneja Naciones Unidas. Es esta formación nueva de una pirámide poblacional que más parece un edificio de 14 pisos. En el caso de Aguascalientes, de llegar al índice de reposición, estaríamos hablando de 14 pisos con aproximadamente 100 mil habitantes por piso, y entonces tendríamos tantos niños de 0 a 4 años como adultos mayores de 70 años, pero también tendríamos llenos los pisos del grupo 5, 9, 10, 14, 15, 19, es decir, prácticamente todos estarían en muy buen nivel. Esto es lo que se llama una sociedad para todas las edades. Se supone, una renovación que es ideal, natural. Se supone que es ideal vivir en una sociedad en la que hay cabida para todos sus miembros y de todas las edades, uh-huh. y que la convivencia es adecuada intergeneracionalmente hablando. Y lo que tú dices, Matías, efectivamente, es decir, se va reponiendo, ya no es expansiva como la que conocimos en la secundaria, ¿no? Estas pirámides egipcias, sí. que efectivamente cada vez la base se hacía más y más grande, ¿no? Ahora otra cuestión de aquí en Aguascalientes. Ahora esta sí es muy muy local con respecto al envejecimiento en ciertas zonas, vamos a decirlo, de la ciudad, que es la referencia más inmediata de que puedo disponer, en la que, por ejemplo, nos damos cuenta los propios aguascalentenses que en el centro de la ciudad, pues prácticamente el total de la población que vive en el centro de la ciudad se compone prácticamente de personas de la tercera edad. Sí. Y en la periferia es en donde se encuentran todas las familias jóvenes. Yo por eso me cambié. Te cambiaste a la periferia. Sí, a la periferia. Y rejuveneciste. Asunto resuelto. Ah, sí. Pues es una buena política. Pero bueno, esto no afectará de alguna manera la distribución de sobre todo de los servicios, porque obviamente los servicios están concentrados en el centro de la ciudad, y los servicios no solamente de los municipios, sino también, por ejemplo, los educacionales. Y obviamente estamos hablando del problema de que hay un montón de escuelas todavía en el centro y pocas todavía escuelas en la periferia, relacionado precisamente con la densidad de la población. ¿Qué tendría que hacerse ahí en ese caso para resolver el show? Mira, mi comentario aparentemente no tiene mucha profundidad, que es lo que le gusta a Toño. Toda la población se está, y todos lo observamos. Y te da risa a ti, que es lo peor. Eso es lo que me calienta, la risita. La gente está saliendo de la ciudad. Y aparentemente, porque la ciudad, sin embargo, sigue llena de pobladores, sigue poblada. Y se está poblando, y entre más habitaciones se construyen, mientras más casas se construyen en la periferia, más se siguen ocupando. Pero la ciudad, insisto, los círculos internos siguen ocupados. No se está vaciando la ciudad. ¿Qué está pasando con eso? Y efectivamente, lo que comenta Toño, los servicios se están complicando para los que están en la vía. Sí. Miren, efectivamente, los que fueron nidos llenos en el centro, ahora son nidos vacíos. Uh-huh. Es decir, los hijos se van casando, se van yendo a la periferia, y esas casas destinadas para 7 u 8 hijos, casas uh-huh. enormes con jardín, etcétera, ¿quién vive ahí? Una viejita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esperanza de vida dio para que la señora sea la única sobreviviente de esa familia, de los que están habitando en el centro. Que se va despoblando el centro, esa es una realidad. Hay menos población ahora dentro del primer anillo de circunvalación que en 1960. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se va despoblando, lo van cubriendo los comercios, bueno, etcétera. No había ni siquiera primer anillo en ese tiempo. Sí, bueno, a lo que voy es que el centro histórico, ¿verdad? El centro de la ciudad, sí es mucho menor la población ahora. ¿Por qué? Pues porque nos estamos yendo a vivir a la periferia. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería hacer una especie de enroque, porque ciertamente los servicios para los niños, la atención materno-infantil, las escuelas primarias, es más, las mejores escuelas primarias de la ciudad siguen estando en el centro, y efectivamente van niños que ya no viven en el centro, porque ya no viven niños en el centro, vienen de la periferia, y es una contaminación terrible, ¿verdad? Y una, un problema vial. El hecho de que, bueno, llegan muchos automóviles a dejar niños que vienen de la periferia izquierda en el centro de la ciudad. Entonces, la infraestructura del mañana no es para niños, es para viejos. Y entonces, ciertamente, el viejo ya no tiene mucho sentido que esté en el centro. Lo ideal sería que, tipo Santiago de Chile, estuviésemos empezando a ofertar nuevo tipo de servicios habitacionales para adultos mayores en la periferia de las ciudades, y volver a densificar el centro, pero con jóvenes, ¿verdad? Entonces, casas antiguas convertidas en 2-3 departamentos muy padres para chavos que estudian o recién casados, etcétera, para volver a darle sentido. Hasta para capitalizar. Exacto, uh-huh. Darle sentido al centro. Porque no todas tienen oportunidad de hacer 1 o 2 locales comerciales. No todos están en una buena ubicación como para aprovechar. Entonces imagínate que un adulto mayor, una señora así como la describí, con un caserón, le ofrecen una buena lana, Sí, se va a vivir a la periferia una casa de un solo piso, con dos, tres ambientes, adaptada hasta para entrar en silla de ruedas. En el campestre. Con servicios. No, ¿ves? Pueden ser. De hecho, empezaba a haber un experimento muy interesante aquí en el poniente de la ciudad. Justo por donde está. Sí, unas casas así de tipo, sí, destinadas para tercera edad. Y para minusválidos también. Sí. Algo así por el estilo. Yo creo que ese tipo de experiencias pueden ser muy, muy interesantes. Oye, y por ejemplo, entonces, ¿quiere decir que entonces posiblemente los negocios del futuro pudiesen incluir, en todo caso, servicios o la ampliación de los servicios gerontológicos, ya que la población va a tener inevitablemente a ser, en su mayoría, de viejos? Sí, sí. O sea que no nada más cambio las dimensiones del pañal. Y pues lo dice de broma, pero sí. El problema está en que el mercado para adultos mayores no puede ser tan explícito como el que teníamos para niños. El hecho de que busque, por ejemplo, un baño portátil porque ya no puede. Y nos resistimos, además. Y entonces. Probablemente lo que esté haciendo falta sea vender en vía catálogo un sinfín de productos que requieren los adultos mayores, tener más geriatras, tener gente que pueda dar fisioterapias. El mercado todavía no está explotado y está por crecer. Tres veces. Guarderías. Guarderías para ancianos, sí, para ancianos. Así es. Cuidadores de ancianos. Oye, pero este cambio de la. Bueno, esta presión de la política poblacional que ahora resulta que nos va a tener con más viejos que jóvenes en un futuro, ¿no va a afectar a la economía de. Vamos a aterrizarlo nada más en el asunto de Aguascalientes. ¿Va a haber menos gente que va a ser económicamente activa? ¿Va a haber menos gente que aporte dinero a las arcas gubernamentales vía impuestos? No, eso es una presión. Está bien, se van a acabar los problemas de desempleo. No, ese es otro mito interesante. Mira, al contrario, estamos por abrir en este momento una ventana demográfica en la que vamos a tener el número más alto de la historia de personas en edades laborales. ¿Sí? Si tú recuerdas, es muy probable que el único perceptor de ingresos en tu casa paterna haya sido tu papá, ¿sí? Uh-huh. ¿Y a cuántos mantenía? ¿Sí? ¿El resto? ¿A 7.6? Ahí está. Oye, el punto 6. El punto 6, lo que pasa es que ya te comenté que es al dividir el número de hijos por el número de mujeres. Oye, pero está interesante eso, la nueva ventana. Ah, sí, es un aspecto. Bueno, vamos a tener un número enorme de personas en edades laborales y con pocas personas dependientes aún. Uh-huh. Entonces, estos próximos 20 años tenemos que aprovecharlo para generar muchísimos empleos y de la mejor calidad posible, justamente para prever, hacer reservas ahorros. Pero más que una oportunidad, es un reto. Es un reto y es una enorme oportunidad que no se nos va a repetir. O sea, eso hay que considerarlo, porque efectivamente se va a empezar a cargar del otro lado, así como teníamos muchos dependientes hijos, ahora vamos a tener muchos dependientes adultos. ¿Sí? Cuando les digo a mis alumnos que van a tener más dependientes adultos que hijos, se expanden y dicen, bueno, ¿y yo por qué? Bueno, pues así vienen las cosas. ¿Sí? Pero no están, nadie los ha educado para eso, nadie los ha sensibilizado para eso, de que van a tener un abuelo, una abuela o a los padres, y por muchos años. Es probable que eso es algo que ya se vivió muchos años atrás, décadas atrás. De muchos dependientes mayores, adultos. No, porque la esperanza de vida es muy reducida. Más bien teníamos muchos dependientes niños, pero adultos mayores teníamos muy pocos. Probablemente sí había hogares multigeneracionales donde habitaba la abuelita, etcétera, pero no por muchos años, salvo excepciones, desde luego, pero en general la esperanza de vida era muy reducida. Tan es así que ahora los niños de hoy es que sí conocen a sus padres, a sus abuelos y hasta a sus bisabuelos, cuando difícilmente en nuestros casos nos tocó conocer a los abuelos. Entonces los gobiernos tienen que ponerse las pilas. Los gobiernos, las familias. ¿Ya le están advirtiendo ustedes? Sí, claro, esto de educación y comunicación en población es nuestra misión más fuerte ahorita, ¿no? Para el Consejo Nacional y los consejos estatales, porque sí hay que sensibilizar mucho a los. ¿Pero están siendo escuchados? Tenemos están que llegando, deben llegar. Pues sí, mira, lo que pasa es que el envejecimiento está tocando en todos lados y nadie le quiere abrir. ¿Por qué? Pues porque se habla de pensiones, se habla de jubilaciones, se habla de costos, etcétera, etcétera. Entonces sí, es un reto importante. Es un tango, definitivamente. 918-2370 es el teléfono en el estudio. Llámenos, estamos platicando precisamente sobre los mitos poblacionales. Al regreso vamos a platicar sobre otro mito muy bonito. No, pero ahorita que cuelgue Joaquín, está platicando de una novia acá. Bueno, está bien. Pero bueno, otro mito bonito que es precisamente el de la densidad de madres solteras. Otro bonito mito. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Ya viste el catálogo Class? Está padrísimo. Esta temporada otoño-invierno, usa Class. Con Class, como me ves, te verás. Yo soy tu amiga Ninel Conde. Class. Llama 915-9403. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 1050 Noticias. Información que sirve. Si vives en la orilla de un río, en un cauce federal, tú sabes que vives en él. ¡Peligro! Además, estás arriesgando tu vida y la de tu familia. ¡No te arriesgues! No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. ¡En la orilla no! Comisión Nacional del Agua, Semarnat. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Cruz Azul en el Apertura 2007, la fiesta del balompié mexicano. Cruz Azul contra Atlante, sábado 16:30 horas, a través de esta frecuencia. Los barros, las espinillas, las cicatrices, el paño, las lesiones precancerosas no pueden ser atendidos por cualquiera. Dermanorte. Conocimiento, experiencia, tu autoestima está en juego. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte de Aguascalientes. 914-8308. 914-8308. Dermanorte. ¡Viva México! En Soriana, nuestro orgullo es ser mexicanos. Y lo festejamos regalándote puntos dobles en todos los aceites comestibles. Puntos dobles en todas las carnes de res. Además, aprovecha puntos dobles en todas las frutas y verduras. Soriana, aprecio por ti, aprecio por México. Hasta septiembre 27, o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Pues sí, no lo dudo ni un momento. Estamos de regreso aquí en Ya no hay respeto. Llámenos al 918-2370. Estamos platicando con Eugenio Herrera. ¿Qué dijiste que eres? Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población. ¡Ah, ñeñe! Faltaba más. Oiga, si usted no escuchó, no alcanza a escuchar el programa Ya no hay respeto, tiene usted una segunda oportunidad para que vea usted. Puede usted irse a la página www.metroaguascalientes.com y bajarse el programa, escucharlo en línea, pues para que, bueno, hombre, no se quede usted con las ganas de que le falten al respeto en ciertas cosas, como le vamos a hacer ahorita otra vez aquí al secretario técnico. ¿No dijo usted, señor Matías? Sí, adelante. ¿Se la faltamos? ¿Se la hacemos? Sí. No, a ver, prepárate, Eugenio. Pero no te rías, hombre. Preguntón. Bueno, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Ah, bueno, hay un bonito mito que nos ha tenido preguntándonos ciertas cosas, sobre todo a la generación nuestra. Ese asunto de la sobrepoblación o la supuesta superpoblación que existe en el planeta. Tengo aquí un dato de la Universidad George Mason, en el cual se afirma que si toda la población del planeta se concentrara estrictamente en la superficie de Estados Unidos, la densidad de población sería de 1.531 personas por milla cuadrada. Y eso no nos sirve de referencia si no lo ponemos a un ladito. La densidad de población en la Ciudad de México es de 11.480 personas por milla cuadrada. Por lo tanto, es una jalada ese asunto de que existe superpoblación en el planeta. Y evidentemente, bueno, eso ya nos lleva a otras consideraciones, pero bueno, ¿es cierto o no es cierto que es un mito? Sí, no, yo creo que... Mira, lo que sucede es esto. Si hablas de sustentabilidad, yo creo que no es un mito, porque efectivamente sí sería considerar al ser humano como la única parte de un ecosistema que debe salvaguardarse, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la flora y la fauna y muchas especies pues también buscan su espacio. Se habla de sustentabilidad también mucho en términos de alimentación, de espacio vital, etcétera, de tal suerte que no es lo mismo tener un ser humano que sabe convivir con la naturaleza, etcétera, a que trae un automóvil, está permanentemente contaminando el aire, etcétera. Para esto sí ya vimos que hay límites, ¿no? Ahora está cada vez más generalizado en el medio científico el hecho de que es un factor humano el que está propiciando el cambio climático en la Tierra. Bueno, ahí ya nos dimos cuenta que efectivamente, por lo menos con la forma y estilo de vida que tenemos, sí logramos romper barreras naturales de asimilación de esto que estamos permanentemente experimentando. Sí, ¿no? Pero en todo caso, entonces, es la supervivencia de la de las gentes lo que está en su mayoría provocando el cambio climático. A ver, eso es algo que a mí me queda muy difícil. No, es más bien la forma y estilo de vida que hemos adoptado. El hecho de que, por ejemplo, hace todavía algunos años, un ama de casa iba con una canasta y le daban la verdura, la fruta, las cosas y las ponían en una canasta. Uh-huh. Ahora es llenar un bote de basura cada que llegamos del súper porque todo viene embalado en toda una serie de productos plásticos y demás, ¿sí? Recuerdo la conversación de un arqueólogo que decía, antes veíamos los asentamientos humanos y sacábamos cerámica y cada vez más hermosa, etcétera. Bueno, el arqueólogo del próximo siglo va a descubrir nuestros basureros con una serie de plásticos ahí todavía. Dice, aquí hubo gente, sin duda alguna. El Homo, no sapiens, no, tarados del siglo pasado que se la pasaba contaminando. O sea, sí, depende de nuestro comportamiento el hecho de que podamos ser más o menos seres humanos en el planeta. Yo creo que lo deseable es tener una vida más de calidad que una fuerte cantidad de personas, ¿no? Si me permiten, tenemos un telefonema de uno de nuestros radioescuchas. Pregunta que si el programa tiene secuencia. Dice que ayer se hablaba de la masturbación y vuelve a preguntar. Bueno, comenta que ayer se hablaba de la masturbación y ahora pregunta de la expresión demográfica. Que si esto tiene lo que ver con que no nazcan los niños. Si me permiten contestar, le diré, no es secuencial. Son temas completamente independientes. Lo que pasa es que coincidió ayer lo de la masturbación, ahora con lo de la población. Pero de que tiene que ver la masturbación con la población, definitivamente. Exactamente. Eso ya se lo dejamos. Entre más eche usted mano de ese tipo de soluciones, pues entonces menos riesgos tendrá. Ahora sí que la solución está en sus manos, ¿eh? Muchas gracias, don Jorge, por su reporte. Ahora, bueno, si existe la duda, por ejemplo, de cómo está estructurado el programa, pues entonces déjeme decirle que lunes y martes son de política. Miércoles, no me acuerdo. Eso será mientras podamos seguir el orden, ¿eh? Porque la verdad es que... Sí. Jueves de sexo. Ah. Y viernes de los mitos me dan risa. Ah, órale. Sí, ese es el punto. Ahora. Pero se han ido cambiando las cosas. Al principio, antes de que empezáramos con el programa, dijo, el jueves va a haber sexo. Y ahora ya la presenté de otra manera. Yo soy lunes, martes y miércoles, viene entusiasmado. Ya mañana va a ser ya jueves. Mañana va a ser jueves. Y llego y me resulta con que me cambia la temática, ¿no? Bueno, pero este próximo jueves espero yo que ahora sí le justifique todo ese asunto del sexo. Bueno. Eso, va a haber. Pero va a haber sexo o vamos a hablar de sexo. Pues yo, bueno, vamos a hablar de sexo, pero yo espero que haya sexo después de hablar de sexo. No se crea, ¿cómo cree? Pero bueno, ya que estamos no tocando... Vengo. No vengo. Oh, hombre, usted iba a ser la estrella principal. Hablando de sexo, hay un bonito mito, salió en verso sin hacer esfuerzo, aquí en Aguascalientes sobre todo. Y es un mito que ha sido explotado por medios de comunicación para hacer así como que un ¡ay, Aguascalientes está perdido! ¡Ay, el golpe de pecho! Y otro tipo de bobadas y tonterías que sirven nada más para explotar el imaginario de la gente que compra esos medios de comunicación. Qué dramático, ¿eh? Y ya, para acabar. se refiere al asunto de que aquí en Aguascalientes hay más mujeres solteras embarazadas o hay más madres solteras. ¿Es cierto eso? ¿Y por quién? Nombres, queremos nombres. A ver, mira, el mito nace por una publicación seria que se llama Padres e Hijos, que hizo un estudio sobre madres solteras. Uh-huh. Y el primer lugar nacional de madres solteras, de acuerdo a esa publicación, lo tenía Aguascalientes. Obviamente es en proporción a la población. Craso error, de cualquier manera, porque confundieron una columna. Uh-huh. Y en lo que en realidad en ese momento era Aguascalientes primer lugar en solteras, no en madres solteras. Es decir, entonces le quitamos lo de seria a esa le publicación. Le quitamos lo de seria. Sí, por favor. Sí, bueno, fue un error que es muy probable que incluso la propia publicación haya después dado una disculpa, haber hecho una fe de ratas, etcétera. Pero de ya ahí muy tarde. Muy tarde. Ya dado, de ahí ya palo dado niños. Ya seguro. Palo digo, niños lo quita. Se confunde uno con tanto. Entonces, bueno, no le digo. Mira, mira, les voy a decir algo que es muy poco sabido. Eso sí no es un mito. Y con relación a este tema, en lo que sí somos primer lugar nacional, nada más que no le ha interesado a ningún medio esta información, es en madres casadas o unidas. En eso sí somos primer lugar nacional. A ver, repíteme eso. Hijos de madres casadas o unidas, Aguascalientes es primer lugar nacional, junto con Zacatecas, Yucatán, etcétera. En estos lugares, sí. Entonces, 7 de cada 10 hijos registrados tienen mamá y papá o casados o no, o unidos, digamos, o por lo menos lo presumen, pero los registros son así. En eso sí somos primer lugar, pero insisto, es muy poco conocido porque es muy poco difundido por los medios. No tiene interés periodístico el que ándale, seamos primer lugar nacional en hijos de madres casadas. Ay, no me sabe nada. No, dígame que de nosotros como reporteros debemos reconocer que efectivamente que una buena noticia no vende. No. Y evidentemente que un periódico que tenga puras buenas noticias no va a vender. Depende de cómo la maneje, si le da su volteadita, bueno, que tú la hagas interesante. También, bueno, o también, por ejemplo, una televisora que saque puras buenas noticias, se le va a cambiar uno para escuchar otra cosa. O un radio. Ahora, de que está creciendo el número de madres solteras, eso es verdad. Estamos a media tabla, no le llegamos a Chiapas y a Chihuahua, etcétera. A ver, que tienen 3 veces ajá, más. El campeón nacional es Chihuahua. Chihuahua. 18.4 del por ciento de los nacimientos. Bueno, realizamos el 0.4, coño, sí, por favor. Bueno, 0.4 lo podemos dejar así. O sea, es un buen lugar para ir a turistear. Es un buen Ciudad Juárez, sobre todo, pero pues las luego causas así les van. Sí, estamos con. Además, me imagino que no serán las mismas en Juárez, por ejemplo. En Juárez, no precisamente en Chihuahua, sino en Ciudad Juárez. Deben ser circunstancias muy diferentes a las de Aguascalientes, por ejemplo. Que es, sí, sin duda. Por la ubicación. Sí, lo que sucede en Aguascalientes también es que está, digamos, muy focalizables el grupo de madres solteras. Es decir, en el 20% del territorio está concentrado el 80% de las madres solteras. Es que el centro es muy vulnerable. Sin duda. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí a Joan. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Para lucir como una estrella, en Class encuentro la moda y el estilo que me gusta. Como a mí, Class te hará lucir muy bien. El mejor calzado y vestuario por catálogo está en Class. Compra y exige Class. Class va conmigo. Yo soy tu amiga Ninel Conde. Con Class, como me ves, te verás. Class. José María Chávez, 710. El 30 de septiembre es la fecha? Ya va a ser 30 y no he ido. El 30 es el día. ¿El 30 es el límite? Sí. ¿Y si no voy qué? Se destruye. Si realizaste algún trámite el año pasado y no recoges tu credencial para votar antes del 30 de septiembre a las 4 de la tarde, por ley se tiene que destruir. Ve por ella al módulo donde la solicitaste. Yo sí voy por mi credencial para votar, porque así nuestra democracia crece. Y nuestro compromiso también. IFE, Instituto Federal Electoral. Gestoría Especializada tramita todo tipo de documentos oficiales en el DF: actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, exhortos, cédulas profesionales y cualquier tipo de trámites para vehículos. Gestoría Especializada, 100% legal. Comunícate 996-1646, 996-1646. Escúchala. Escucha las noticias que afectan tu vida con Julieta Luján. Tráfico, seguridad, finanzas personales, tecnología, relaciones personales. Lunes a viernes, 10 de la noche, hora del centro, por 10.50 Noticias. Información que sirve. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Tráelos a todos, porque en moda, calzado y accesorios para toda la familia, te ofrecemos 6 mensualidades sin intereses más 20% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes o 20% con cualquier forma de pago. Solo hasta el 30 de septiembre. Septiembre en SEAS, 60 años en México. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ahora me dio oportunidad Toño Zapata de ser yo quien empezara después, sí, del corte. Ya, nada más para recordarle a nuestro entrevistado la pregunta, o bueno, que nos diera la respuesta de las circunstancias que influyen en que en un estado o en otro o en determinados estados haya mayor índice de madres solteras. Ah, pero recordamos que el teléfono es 918-2370. Llámenos, coméntenos, háganos esto más fácil. Claro. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con cuestiones relativas a integración familiar. Pensando en las chicas de Juárez, muchas de ellas no son originarias de Juárez, definitivamente. Ni Juan Gabriel, por cierto. No sé si nació. Pero con él no hay bronca. De Michoacán. Es de, sí, Michoacán. Pero al final cantaba ya, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estén solas, más vulnerables, etcétera, eso propicia una situación. Pero yo les comentaba fuera del aire que en el consejo lo que hemos visto con una correlación muy fuerte es el rezago educativo. Una niña o una adolescente que no termina la secundaria tiene 8 veces más probabilidades de tener un embarazo no planeado o no deseado que una niña que termina la secundaria. Es decir, aparentemente después de terminar la secundaria a la niña como que se le abre un espacio muy amplio para programar. Y si no la termina, se le abre otro espacio más amplio. Un proyecto de vida mucho mejor que el que estás pensando, mi querido Matías. Entonces, sí, yo creo que una de las políticas públicas más importantes a apoyar en Aguascalientes sería esa, ¿no? Que las niñas terminen la secundaria, es fundamental. Hay otro mito que también parte de ese asunto y es el que reza que la pobreza también es una causal de que existan embarazos no planeados, dado que mantener o adquirir los elementos anticonceptivos necesarios para que no haya lío pues requieren de una familia. Yo soy que pobre, no tiene. Y no soy sobrepoblado. No. Uf. Pero es cierto que la pobreza. Mira, la pobreza puede ser un factor, por ejemplo, por cuestiones de hacinamiento. ¿Sí? Mm. Esto es algo que en Aguascalientes tenemos que ver también. La mitad de los hogares en Aguascalientes tienen hacinamiento, de acuerdo al concepto este que maneja INEGI censalmente, de que no debe haber más de 2 habitantes por dormitorio, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, justamente por tener todavía familias, ya sería más de genere, ¿no? Si hubiera más de dos. Pues, sí, familias bien acomodadas, ¿no? Se acomodan como 10 en el cuarto que tienen. Como pues sí, sin duda alguna. Y todo. Entonces, sí, sí propicia el hecho de que, bueno, se tenga a muy corta edad ya conciencia. Despierta las ideas. Despiertas este tipo de cuestiones. Ahora bien, lo que estabas diciendo de los métodos, qué bueno que lo comentas, porque por ley debe ser facilitado la metodología anticonceptiva que cada usuario demande en cualquier centro de salud. Es decir, aunque no se fuera, derechohabiente al Seguro Social, de todas maneras uno puede ir y decir, bueno, no soy derechohabiente, pero necesito un método anticonceptivo tal y debe facilitarse. Entonces no debe ser la falta de recursos un motivo por el cual no estar utilizando o empleando un método anticonceptivo por falta de dinero, ¿no? Y bueno, volvemos, esto nos hace o nos obliga a preguntar, ¿es cierto entonces que la sobrepoblación es la principal causa de pobreza? No. La verdad que no. ¿Verdad? No, que no. Lo que sucede es que sí tenemos muy relacionados los países densamente poblados con una falta de oportunidades que efectivamente buscan solventar en países que tienen mucho más controlado su situación demográfica y que por lo tanto es más factible que puedan tener oportunidades. Es el caso de los mexicanos y los Estados Unidos, es un cuento que conocemos en Aguascalientes desde hace 100 años. Hay 12 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos y bueno, evidentemente pudieron encontrar oportunidades mayores en una sociedad que tenía incluso faltantes demográficos, sí, en las edades de quienes se mudaron para allá, ¿verdad? Porque también tiene una justificación demográfica estas migraciones que se están dando cada vez de mayor manera. Este siglo será conocido como el siglo de las migraciones. 8 de cada 10 personas de las que nos están oyendo dentro de 10 años no van a estar en el mismo lugar que están actualmente. Es decir, es así de drástico el cambiarse de municipio, de estado, de país. Va a ser una situación que vamos a vivir cada vez en forma más intensa, no solo en Aguascalientes, en México y en el mundo. En ese sentido, desde luego que de los países básicamente del sur, mucho más poblados, van a intentar obtener las oportunidades que serán mayores en países envejecidos, con necesidad de tener jóvenes con capacidad de esfuerzo físico, de personas que lleguen a atenderlos. Es el caso estadounidense, que en los próximos 10 años va a ocupar 1 millón de enfermeras y piensan que las van a sacar de México. O sea, va a haber una demanda infinita, diríamos. Estamos hablando de 1 millón de personas, es la población total del estado de Aguascalientes, puesto del otro lado de la frontera, vestidas, enfermeras, bilingües. Pero lamentablemente ese fenómeno nos irá a estar afectando simultáneamente en México. Sí, claro, porque aquí mismo ya tenemos un déficit, por ejemplo, de enfermeras, ¿no? Ahora, es curioso, porque el mito está en que todas las migraciones van a ser del sur hacia el norte. Falso. Falso. Sí, también. Del norte hacia el sur es aún mayor a futuro la demanda de trasladarse del norte hacia el sur. De 67 millones de pensionados norteamericanos que hay actualmente, 5 millones se quieren venir a vivir a México, ¿no? Por clima, por lo que ustedes quieren. Es decir, quizá uno de los proyectos a futuro para el país sea de este tipo. Centros, ¿no?, gerontológicos. Así es, centros gerontológicos. Tener capacidad de atraer este tipo de personas. Sería el negocio del futuro, especializarse en la atención de los ancianos. Sin duda, sí. Y perdón por decir ancianos, pero eso también se me hace una tontería de que las personas mayores, ¿no? Esa también es una jalada. Sí, pero también lo es que digan que a los 60 años es un anciano, pues. Vemos muy frecuentemente la policía acá. Un anciano de 60 años. No, ya no. Vaya, por favor. No, ya no, las convenciones internacionales están marcando un 10% sobre la esperanza de vida para poder hablar ya de senectud. Entonces es interesante porque a la medida que aumenta la esperanza de vida, por ejemplo, las mujeres de Aguascalientes ya con 77 años de esperanza de vida, pues empiezan a hacerse netas a los 70, porque pues, todavía les falta un trecho, por lo menos de unos 7 años. En eso. Entonces sí, va aumentando la edad, ¿no? Los cortes van siendo mayores. Los vivimos porque, de hecho, un mayor de 18 años, una niña de 15 años hace unos años, pues ya era lo que conocíamos como un adulto. Ahora ya uno de 24 todavía quiere vivir en casa con sus papás y sigue estudiando, sigue siendo independiente, quiere su domingo, no pasa nada, porque ya se ven como niños grandes. Lo que pasa es que los cortes pues ya son distintos, ¿verdad? 25, 50, 75, ya es otro... y en vez de engordar el a la población, pues se la pasan haciendo otro tipo si de cosas, hombre, pues, sí. Sigamos platicando, ¿verdad? Sí, pero bueno. ¿Cómo son doble sentido ustedes, niños? Muchas gracias, amigos radioescuchas, por haber estado aquí con nosotros en Ya No Hay Respeto. Eugenio Herrera, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, y de verdad es muy, muy encomiable este esfuerzo que hacen. Y también lo hacen muy ameno, espero que la gente lo haya disfrutado. Sin duda que lo disfrutan. Por lo menos lo que les sugerimos, sí, lo disfrutan. Exactamente. Si usted no escucha alguna vez el programa, entonces puede acudir a www.metroaguascalientes.com y agarrarse del programa que más le guste, bajárselo y hacer con él lo que usted guste. Señor Matías, muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado. La verdad que sí, información muy interesante, sin duda. Hasta luego, hasta el lunes.